vivir la vida al día, porque no sabes tú muy bien si el día de mañana la flaca venga y te la quiera comer. Con un trago de bucanitas vieran, me enfiesto muy bien, rodeado de mi clica bien prendida, todos andamos bien. En un charrier por Dallas, Texas, quemando llanta me ven, con buena ropa de la marca y siempre me mirarán fresh. No me gusta andar levantando el polvo, soy humilde, está bien. Me dicen Yusi, aquí seguimos pa' generarle al 10. Se va hasta Texas, viejo. Le va compa Yusi, cómo no, puro Junior H. Soy presumido, pero sé lo que he ganado bien. Trabajando lo he hecho y no me sobra, pero me va bien. El rey es Leo y compa Esparza, mi mano siempre tendrá. Mis amigos son bien contados y para ellos voy a estar. Allá por Texas bien pendiente al trabajar. Ya me despido con un trago de bucanas para enfiestar. Le doy gracias a Dios por la vida que llevo yo acá. Ya me despido, soy el Yusi, en Texas me encuentra.